Seguimos, que se va sumando gente al bondi. Tenemos aquí a nuestro compañero Ángel Basile, alias el gato conectado. Miau. Miau. Pucha, bueno, se ha quedado callado. Bueno, el gato, le contamos a la audiencia, está presente en la ex comisaría séptima, que cumple un año, ahí con presencia de los derechos, de los organismos de derechos humanos. Están llevando adelante una jornada de memoria, verdad y justicia, así que se ha noticiado, acercado a ese lugar nuestro compañero gato. ¿Estás por ahí ahora? Pucha. Se nos va la señal. Se nos va. ¿Se escucha bien? Ahora sí. ¿Sabes por qué es esto? Porque le dije Ángel y no gato. Claro. Por eso. Bueno, les cuento, puse el altavoz por ahí, capaz que es mejor el abordaje periodístico. Estoy con Oscar Córdoba. Alberto Córdoba. Es la segunda vez que le pregunto el nombre, siendo que ya le hemos hecho no sé cuántas notas. Alberto, como para empezar y hacer, si se quiere, algo de un contexto histórico, contanos el hecho histórico en tanto la séptima acá en Godoy Cruz. Bueno, vamos a comenzar desde su inicio. Este edificio emblemático para nosotros tiene su historia, y este edificio fue inaugurado a principios del siglo XX, en 1912, y era la casa municipal. Y empezó también la comisaría séptima a trabajar desde ese entonces. Luego se agregó el registro civil y luego la municipalidad. Quedó únicamente la comisaría y el registro civil en este lugar. Este edificio tiene su historia porque ya en el año 75 empezó a cometer detención. Tenemos compañeros que han pasado ya desde el 75 detenidos acá en este lugar. No tenemos la nómina completa de compañeras y compañeros que han pasado por acá. A mí me tocó, me traen acá en el año 76, en octubre del año 76, y 3 meses acá, hasta enero del 77. En ese interín que estoy, esos 3 meses, he visto pasar a muchas compañeras y compañeros y escuchar las torturas que sufrían los compañeros acá en este lugar. Este sitio tiene importancia porque tenía su propio equipo de tareas. Policías que trabajaban de civil y actuaban en conjunto con los que operaban con el ECTE-2. Había mucho movimiento, los calabozos siempre estuvieron llenos, y cuando no había lugar en los calabozos se utilizaba el patio interno que tienen con grilletes y se sujetaban allí a las personas que ellos detenían. En ese entonces no solamente se traía a presos políticos, también se hacían razzias contra, se traían chicas, especialmente los fines de semana, viernes, sábado o domingo, hacían razzias. Actuaban como un comando moralizado, trataban de erradicar lo que ellos denominaban la prostitución de las calles. Sí, recordemos que también estaba la gente que por ahí tenía otra identidad sexual, que también... Exactamente, bueno, eso sí, por supuesto, y yo tengo presente perfectamente la desaparición de un compañero de trabajo. Yo trabajaba en el Banco Mendoza. Desaparece él por su condición sexual, pues homosexual. Él nunca lo negaba, era un excelente pianista, un intelectual. Él trabajaba en el banco, en la biblioteca, y desaparece únicamente por su condición sexual. así que bueno, es una pauta más de lo que eran capaces esta gente de hacer. Estamos ya cumpliendo un año de los organismos de derechos humanos en que empezamos a trabajar en este lugar, recuperar el lugar y conservarlo para que no se hiciera ningún tipo de modificación. Está actualmente en manos del municipio, el municipio de Godoy Cruz. Y bueno, es un trabajo duro porque no es fácil venir y trabajar en este lugar. Así todo, hacemos visitas guiadas, contamos la historia de este sitio y a pesar, digamos, de todos los escollos, trabas que nos ponen por parte del municipio, ¿no? Bueno, esta mañana mismo un compañero quiso subir a donde nos reunimos los días lunes y no se le permitió subir porque, bueno, están, parece, con esa política de ir suprimiendo algunas actividades nuestras. Una pregunta antes de dejarle a los compañeros que te hagan un par de preguntas también. Recién me dijiste que esto me parece muy bueno como para aportar. Te pregunté cómo era la recepción acá en el barrio y me contaste un par de anécdotas. Sí, ahí hemos tenido diversas experiencias. Una es que mucha gente no tenía idea de que esto, aquí funcionó un centro clandestino de detención. Y había que visibilizar esto como un centro clandestino de detención. Muy importante que tuvo la provincia. Yo creo que después del D2, esto ha sido en segundo lugar el más importante, que tuvo mucha actividad. Y por otro lado, tuvimos experiencia, por lo menos en dos oportunidades, de personas que se acercaron y nos contaron que ellos también pasaron por acá en aquella época, cosa que nosotros no lo teníamos registrado. Y nos sorprendió porque, bueno, creíamos que teníamos los nombres de todas las compañeras y compañeros que pasaron por acá. Así que evidentemente tenemos todavía un trabajo bastante importante por hacer para ir reformando y acumulando toda esa información que todavía creemos que no está completa, de los que pasaron por acá. Ahí está, muchas gracias. No sé, compa, si ustedes tienen alguna pregunta. Hola, ¿cómo estás, Gato? Hola, Alberto. Un placer escucharte. Muchas gracias por pasar con este testimonio. Y nada, preguntarte en lo que es las visitas guiadas, en la aproximación que hay de a veces de personas o jóvenes, ¿cómo percibís vos el transmitir esa historia que te atravesó de tan cerca a nuevas generaciones? Bueno, por lo menos en las visitas que hemos tenido, porque no he tenido mucha, en realidad. A mí me tocó dos visitas desde que estamos trabajando acá. Y otros compañeros sí han estado acá. La recepción excelente, una activa participación por parte de los chicos, muy importante, y también hay un gran trabajo por parte de los profesores, que ya los traen con, digamos, una charla previa de lo que ha sido todo ese proceso que se vivió en la dictadura, y ellos, bueno, al tomar contacto con alguien que sobrevivió a este sitio, les resulta muy importante, les resulta muy digamos, querer indagar más y preguntar más sobre lo que se vivió acá, ¿no? Así que han sido muy positivas. Las visitas que tuve han sido muy positivas y tenemos prevista para el próximo viernes también ya otra visita por parte de chicas y chicos del magisterio. Así que, bueno, vamos a ir activando cada vez más. Alberto, buen día. Hablabas de, bueno, la importancia que tiene recuperar este sitio para la memoria, la ex comisaría séptima en Centro Clandestino de Detención. ¿Qué nos puede decir de su función ya en año de democracia, ¿no? Ya en año de recuperación de democracia de la comisaría séptima, que también aplicaba, ¿no?, algunos mecanismos, algunos rezagos de práctica de la dictadura. En democracia sabemos, bueno, las prácticas violentas por parte de la policía siguieron por mucho tiempo. Uh-huh. Inclusive al municipio toma, le hace un edificio nuevo a la policía para el traslado, pero son reacios a dejar este lugar. La policía no quería dejar este lugar. A tal punto que tenían acá un museo policial, y fue lo último que desalojaron, no querían desalojarlo, y en ese museo policial, irónicamente, tenían una gran foto de quien fue el jefe de policía de Mendoza, Santuchón. Como gran cuadro, digamos, emblemático, ¿no?, en el museo, que pueden imaginar lo que el significado que tenía ese personaje para ellos, ¿no? Bueno, Alberto, un gran abrazo, y bueno, seguiremos comunicados y difundiendo todo lo que están haciendo ahí en la comisaría séptima. Gran salud. Bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes por estar siempre, y bueno, gracias a la radio comunitaria, como la que espera que estas cosas tienen visibilidad, ¿no? Bueno, muchas gracias desde ya, y un fuerte abrazo. Bueno, compas, ahí escuchábamos a Alberto Córdoba, que nos contaba ese, como digamos, un recuento histórico, un resumen. Uh-huh. 24 de marzo del 76, cuando el golpe cívico, eclesiástico, militar y económico, digo, en tanto lo empresario también, el apoyo empresario para este golpe que tanto daño nos hizo, pero fortaleció en tanto lo ideológico, está un montón de cosas eso también. Y para, como a modo de anecdotario o gotita, digamos, de anécdota, para darles, contarles una situación, dentro de la excomisaría 7, el edificio, que está el museo de la verdad, la memoria y la justicia, hay una persona que vos entras y es un poco chocante el modo en que te aborda, porque te pide los datos, te pregunta qué vas a hacer, te pregunta dónde vas a ir, te pregunta a qué hora vas a ir, esa que es lo que más o menos quiso contar el Alberto, es ese pensamiento tanto opresivo, y no temo ser exagerado, pues fue realmente lo que sentí, un tanto opresivo al ingresar a este edificio, ese fantasma que todavía está acá, y que por ahí genera, repito, rechazo al ingreso del museo, así que algo por lo que hay que seguir luchando, algo por lo que hay que seguir transformando, y que todavía está dando vueltas en la Argentina. Ángel, ¿y esa persona es empleado municipal, pertenece al municipio? ¿Cómo es su...? Es un lo voy a decir con todas las palabras, me voy a hacer cargo yo de lo que voy a decir. Es un milico. Con todo lo que eso conlleva, hermano. Es un milico. ¿Policía en funciones? Ajá, exacto. Ajá. Así que, bueno... Hay tareas de seguridad, no sé, raro. Ajá. La verdad que sí, la verdad que compartimos tu inquietud y tu, de alguna manera, el sentir ahí, a ingresar un espacio así, la verdad que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? no, es como sacado de contexto, sí, sí, también, sí. Porque es como en un lugar en lo que se tiene que representar es otra cosa. Totalmente. Donde lo simbólico, las aproximaciones, incluso para personas que van a conocer qué sucede, que te reciban así. Me faltó que te pidieran el DNI, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, fue tal cual. Datos. No. ¿A qué hora te vas a ir? ¿Qué decías? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué iba a hacer con el teléfono? Pues. ¿Y en qué lugar te preguntan hasta cuándo te quedas? En ningún lado, o sea... No sé. Ángel, ¿cómo sigue? Ahí estamos tomándote con alguna dificultad, pero queríamos ver si podés cerrar cómo sigue ahí las actividades, si hay oradores, qué es lo que se va a hacer ahí en el espacio. Ya lo perdimos. Lo hemos perdido. Bueno.